La producción y comercialización del pulque ha cambiado a lo largo del tiempo. Don Pablo, muchas gracias por recibirnos. Platíquenos un poco de su experiencia. Me da mucho gusto saludarlos. Desde hace 30 años yo me di a conocer por raspar los magueyes y el gusto que me queda es de que yo no salía a sufrir otro lado, porque siempre estuve aquí en el rancho, siempre raspando los magueyes y aprendiendo de lo que antes nos enseñaron. Y sufrí bastante, ¿por qué? Que empezamos a cargar el pulque con los animales que les echamos carga y pues órale, llegué a levantarse a las 5 de la mañana para poder salir a las 7:30 y ir a Tetela, ir a dejarlo, ir a venderlo. Había veces que pues francamente no ganamos mucho, poquitito. A hoy pues ya hay más posibilidades de no sufrir, porque ya pues a hoy ya no andamos caminando, ya no andamos pues ahora sí que en carro y ahí nos vamos. Para obtener un buen pulque hay que cuidar muy bien las plantas de maguey. ¿Cómo se cuida una plantita, don Pablo? Nos enseñamos a raspar los magueyes, como ustedes lo ven, a sembrarlos y dicen un maguey, tal vez tarde de 15, 20 años para dar su producción. Tenemos esa planta que ahí nace solita y la vamos limpiando, entonces va creciendo. Y una vez que está a un tamaño de todo así, pues ya lo arrancamos y lo seguimos sembrando en, como están estos en surcos, acá le decimos linderos, así lo seguimos sembrando y esa planta sigue produciendo más plantas chiquitas. Y si lo seguimos limpiando, lo vamos limpiando bien, sigue creciendo. Ya de una vez que se llega ya más grande, por ejemplo, ya nosotros nos damos cuenta cómo esta planta, digo, a mí me enseñaron de que cuando ya esta sierrita que ya no tiene abajo, eso quiere decir que ya que ya está bueno para raspalo. Tiene que haber un lugar donde ya tiene señalado a dónde se tiene que cortar las pencas para poder raspalo. Y ahí le empezamos, pues ya lo empezamos a raspar. Y como dicen unos, pues si le raspamos más, más da. Pero si nada más lo limpiamos un poquito, pues ahí se va. Y si le quitamos mucho le quitamos mucho, pues muy rápido lo vamos a acabar. Pero si le quitamos poquito, pues ahí va. Y ahí lo vamos manteniendo hasta que se acaba. Pero sí, una planta así, debemos de cuidarlas porque no se logran como milpa. La milpa se logra a cada año, pero el maguey va muy lento. El producto, por ejemplo, si le quitamos poquito, nos dura 8 meses, un año, dando, pues, 2 litros en la mañana y 2 en la tarde, pero de esta planta, y hay muchos que son más chicos, nos dan menos, entonces pues por decirlo así, hay que cuidarlos, porque no les saquemos mucho, porque si les vamos a sacar un tanto, pues de volada nos acabamos. Entonces, si uno quiere, pues dice, pues yo le voy más rápido, lo rasco bien así y eso, pero se va limpiando bien alrededor. Le agradecemos a don Pablo que nos haya recibido en su hogar y ahora platíquenos cómo prepara usted su pulque. En la mañana nos levantamos temprano, le quitamos su miel que da y es dulce, y de ahí, por ejemplo, el pulque, acá se acostumbra de que echamos la miel que da, la echamos en antes se acostumbraban tinas, ahora ya tenemos puros plásticos, entonces ahí le echamos y solita se agria, solita. Entonces, pasando 8 días, por lo menos 8 días que echamos la miel, se empieza a agriar, se empieza a poner blanca y solita se va componiendo. A los, por ejemplo, 20 días, hay unos que lo hacen menos, pero en 20 días ya empieza a agarrar color, ya empieza a fermentar y le echamos miel y empieza a fermentar y solito va agarrando el sabor de que ya es pulque.